Buenos días, corazón, collar de luna y beso de bisón. Por la mañana con la luz del sol, tus ojos brillan y el amor estalla entre tú y yo. Mágica conversación, que nuestras manos hablen por los dos. Amar temprano, amor madrugador, y que el espejo nos refleje juntos, ¿por qué no? ¿Quién habrá inventado el juego del amor que cura la amargura sin dolor? Dulces buenos días, corazón. Despiértate, mujer total, que está soplando un huracán sentimental. Acércate, un desayuno para todos. Dulces buenos días, corazón. Buenos días, corazón, pequeña guerra, dulce rendición. Por la mañana con la luz del sol, tus ojos brillan y el amor estalla entre tú y yo. ¿Quién habrá inventado el juego del amor que cura la amargura sin dolor? Dulces buenos días, corazón. Despiértate, mujer total, que está soplando un huracán sentimental. Acércate, un desayuno para todos. Dulces buenos días, corazón. Dulces buenos días, corazón.